Sábado de la 19ª semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos del 13 al 15. Trajeron a Jesús a unos niños para que les impusiera las manos y orara sobre ellos. Los discípulos los reprendieron, pero Jesús les dijo: "Dejen a los niños y no lo impidan que vengan a mí, porque el reino de los cielos pertenece a los que son como ellos". Y después de haberles impuesto las manos, se fue de allí. Palabra del Señor. Decía un papa del siglo XX, de inicios del siglo XX, llamado Benedicto XV, decía que el secreto de la santidad consistía en hacerse como niños, o en ese camino que Santa Teresita diría el camino de la infancia espiritual. En el Evangelio de hoy vemos que a Jesús le acercan unos niños, los apóstoles intentan impedírselo porque consideran que los niños son un estorbo o un problema, o que no pueden acercarse ellos, que son tan inmaduros, a la sabiduría del Maestro. Como sea, intentan impedírselo, pero Jesús dice que no lo impidan. Y no solamente Cristo evita que ellos impidan el acercamiento de los niños, sino que además, y esto quizás sea lo más escandaloso de todo, además los pone como ejemplos a los niños de la vida cristiana, como modelos a seguir. ¿Qué significa esto? Evidentemente, el niño tiene su vida, tiene aspectos, tiene características a imitar. Por ejemplo, la inocencia del niño. Por lo general, la malicia comienza a venir en la medida en que vamos creciendo. La inocencia es más propia del niño. San Pablo dirá: sean como niños en malicia, pero adultos en el juicio. Porque claro, a la hora de juzgar, o a la hora de enseñar, o a la hora de defender una verdad, ciertamente no tendremos que ser como niños, en cuanto que no tenemos que ser ingenuos, ni tenemos que ser chiquilines, o no tenemos que ser infantiles tampoco, o inmaduros, sino que ahí se requiere una luz, una madurez, una experiencia incluso, que tanto ayuda también a la hora de juzgar, y sobre todo la fe. Por eso San Pablo dice que a la hora de juzgar hay que ser adultos. Pero en relación con la malicia, nos dice el apóstol, sean como niños, que suele ser más inocente que los adultos, o que el adulto. El niño también es modelo de vida cristiana, porque el niño tiene muchos defectos y tiene poca experiencia en el ejercicio de la virtud. Por esa razón es que el niño tiene pocos méritos. Es más lo que un niño recibe que lo que un niño produce o genera. Es más lo que a un niño se le da, se le ofrece gratuitamente, que lo que un niño puede obtener por mérito personal. Así también, el crecimiento en la fe nos hace descubrir que lo más importante no son los méritos personales o el esfuerzo personal, sino los méritos de Cristo, que ha merecido por nosotros. Quiere decir que ha merecido por nosotros porque nosotros no es demasiado lo que podemos merecer por propia iniciativa. En la vida de la fe lo más importante, en cuanto que es lo primero, es el amor de Dios que se derrama en nosotros como don, es decir, gratuitamente, desinteresadamente. El llamado que Dios nos hace a tener intimidad con Él, a ser felices, y eso es lo primero. Luego viene, en un segundo momento, la respuesta del hombre, la aceptación, el rechazo, en consecuencia, los méritos o la falta de méritos. Pero eso es secundario. Tenemos que madurar para ser maduros en la vida de la fe, valga la redundancia, en esta conciencia del don de Dios o del amor de Dios, y de que es más lo que recibimos por parte de Dios y de los demás, más lo que recibimos que aquello que podemos dar, generar, producir o merecer. El niño, además, hemos dicho también días anteriores que hemos comentado un evangelio similar al de hoy, el niño se fía mucho en el juicio de un adulto, en el juicio de los demás, sobre todo en el juicio de su padre o de su madre. Y no se fía principalmente en su juicio o en el propio criterio, sino en la palabra de su papá. Así también el cristiano maduro, es decir, aquel cristiano que se hace como niño, según dice hoy el Evangelio, es aquel que juzga a partir no tanto de propios criterios o de una autonomía racional, sino de los criterios de otro. Juzga en función de la razón de otro o de la voluntad de otro. Y ese otro es Dios, ese otro es la fe de la Iglesia, en la cual deberíamos, para crecer en la fe, basar y apoyar nuestros juicios y toda nuestra vida. Agreguemos a todo esto algo más, una nueva cualidad del niño que tendríamos que imitar nosotros los adultos para crecer en la vida espiritual, en la vida de la fe. Notemos que el niño siempre busca la mirada del padre. Cuando el niño hace algo, e incluso cuando se porta mal, es porque quiere llamar la atención, porque quiere que el padre lo mire o que la madre lo mire. Es decir, él vive en función de la mirada de otro, y ese otro es su padre, la autoridad paterna o también su madre. Esto quiere decir, nos enseña, que cristiano maduro, cristiano que se hace como niño, cristiano perfecto, es aquel que vive en función de la mirada de su padre, es decir, está pendiente de la mirada de Dios, vive de cara al padre, en una relación de hijo-padre, padre-hijo. Por el contrario, cuando vamos decreciendo en la vida de la fe, cuando nos vamos mundanizando, empezamos a estar más pendientes de la mirada de los demás o de la aceptación de los demás. Vivimos de cara a los demás, buscando el reconocimiento social, el cariño de los demás, que podrán ser grupos de amigos, compañeros de trabajo, familiares, la sociedad en general, con sus modas, con sus criterios dominantes muchos de los cuales están en contra directamente del Evangelio o de la fe. Y entonces, cuando empezamos a estar muy pendientes de la mirada del otro, es cuando dejamos de estar pendientes de la mirada del Padre. Cristo, discutiendo con los fariseos, en el Evangelio de San Juan aparece claramente, les dirá a estos hombres que ellos no pueden tener fe, no pueden creer en Él, por el hecho de que ellos están muy pendientes de la aceptación social. Es decir, de que la gente los quiera, que la gente hable bien de ellos, los acepten, por el cariño de los demás, por el aplauso. Y porque viven y se desviven en función de esto que para ellos era el gran valor a buscar, a conquistar, la aceptación del otro o de los otros, por esas razones que ellos no pueden tener fe, porque no pueden estar pendientes de la mirada del Padre, porque no buscan al Padre, no buscan su aceptación ni su amor. Buscan el amor humano, el cariño humano, el reconocimiento humano. Esto que ocurría a muchos de los fariseos, también podría ocurrirnos a nosotros. Cuando empezamos a mover queriendo agradar a los demás, nos empezamos a mover, a actuar en función de esa aceptación, aplauso o búsqueda de elogio por parte de los demás. Ser como niños, en consecuencia, significa vivir de cara al Padre, sea que el otro me acepte o me rechace. Si el otro me acepta, mejor, pero no será lo más importante. El reconocimiento o el cariño de los hombres. Lo más importante será la aceptación, el reconocimiento, el amor del Padre hacia nosotros, que existe siempre, que es absoluto, que es incondicional, y que tan grande es y tan total es ese amor que ha entregado la vida del propio Hijo por amor a nosotros. Pidamos al Señor entonces poder ser como niños, hacernos como niños, según lo que hemos explicado, para de esa manera tener acceso a la intimidad de Dios, tener acceso al reino de los cielos. Que Dios los bendiga.